los hijos del gran Domingo Hernández en la bonita capital. Yo quisiera ser el viento que apague la llama del amor que hoy quema tu vida. Yo quisiera estar en tu pensamiento y darte el amor que hoy tú necesitas. Porque es muy triste seguir sufriendo, porque es muy triste seguir llorando por alguien que hoy día ya no tenemos, por alguien que por siempre ha marchado. Y aquí me tienes a mí, cerquita de ti, dándote amor. Todo mi amor es para ti, te lo quiero entregar. Sé que te habla mal de mí, ¿qué puedo decir? No dicen verdad, no pueden creer que pude cambiar. Y yo he cambiado al fin. Dios te puso aquí en mi mente, mi pensamiento te puso en mi vida, pa' que yo te cuidara y tú me amaras y amarte yo también. Para que olvides tu ayer, porque tu presente soy. Pa' que puedas comprender que él ya se fue, que por siempre partió. Para que olvides tu ayer, porque tu presente soy. Compadre Alfredo Manjarres, qué lindo es el canto. Quisiera ser tu cielo, tu estrella, que pueda guiar por siempre tus pasos. Yo quiero calmar por siempre tus penas y así lograr que olvides el pasado. Porque es muy triste seguir sufriendo, porque es muy triste seguir llorando por alguien que hoy día ya no tenemos, por alguien que por siempre ha marchado. Y es difícil olvidar, bien te entiendo yo, él era tu amor, pero ya se fue, Dios se lo llevó. Y en el cielo ya está, hoy yo te quiero brindar todo lo que soy, aunque no es igual, pero trataré de hacerte olvidar. Tu amor que está con Dios, eres lo que yo buscaba, lo que anhelaba, al fin ya lo encontré. Ahora tan solo hace falta que allá en tu alma me dejes esconder. Para que olvides tu ayer, porque tu presente soy. Para que puedas comprender que él ya se fue, que por siempre partió. Para que olvides tu ayer, porque tu presente soy. Para que olvides tu ayer, porque tu presente soy. Para que puedas comprender que él ya se fue, que por siempre partió. Para que olvides tu ayer, porque tu presente soy. Para que olvides tu ayer, porque tu presente soy.